Dios mío, no. Aún tengo en mis recuerdos la noche en que te conocí. No sabía que te volverías todo para mí. Todo pasó como lo imaginaba. Fue como el sueño que tanto esperaba. Lo que buscaba ya algún día tener, en ti yo lo encontraba. Y de repente todo se nubló, mi mundo se apagó y ya no estabas tú. ¿De qué me sirve hacerte esta canción si el destino ya nos separó? Y te vas, sabiendo que no volverás, y me queda el silencio ahogándose en mi soledad. Sabes cuánto me duele saber que te vas. Nena, sigo preguntándome dónde fue que fallé. Te fuiste y todavía no logro entender por qué. ¿Por qué te fuiste? Si todo estaba bien, si yo te amaba y me tocó perder. Sé que el amor te había dejado otras heridas, pero escaparse nunca es la mejor salida. Nunca entendiste lo que eras para mí y cómo duele ver que hoy te vas. Queda el silencio ahogándose en mi soledad.